podemos vernos. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Buenas noches, señores. Feliz yo de estar con todos ustedes a través de la 91.9, a través de Cautiva Radio y, por supuesto, en este programa Navegantes conmigo, con Ángel J. Feliz de saludarlos a esta hora de la noche. Ya son las 10:44 y estamos en este espacio, en este programa que nos enseña a navegar en un mar de emociones con lo mejor de la música del momento y, por supuesto, tus artistas favoritos. Saludo cordial a todos los que están conectados a través de nuestro sitio web, www.cautivaradio.com, y por supuesto aquí en Madrid todos los que nos escuchan a través de la 91.9 en el FM. Recuerden, señores, que se pueden comunicar conmigo a través del 681-688-654. Esa es la línea, nuestra línea oficial aquí en la cabina, donde pueden mandar sus mensajes, pedir sus canciones y, por supuesto, participar de este programa que no solamente está hecho para entretenerlos, sino además que es un espacio donde ustedes tienen los micrófonos abiertos para que participen. Como ya es habitual, hoy traigo un programa cargado con mucha información, con consejitos importantes, con la mejor música del momento y, por supuesto, los artistas que están mandando la parada en estos momentos, los artistas preferidos por todos ustedes. Hoy traigo un programa interesante. Vamos en la segunda entrada, después de la canción que vamos a escuchar a continuación, también uno de los más recientes éxitos de este artista, en este caso de Melendi, se llama Chica Perfecta, es su última canción. La vamos a escuchar completita a esta hora de la noche y al regreso les traigo mi programa de hoy, el tema que vamos a tratar, un tema bastante interesante que muchos de ustedes seguramente van a querer saber. Así que los voy a dejar con esa curiosidad para que estén ahí atentos a lo que va a ser Navegantes en este día de hoy, este día 25 del mes de febrero. Señores, antes de irnos con la buena canción que viene a continuación, les quiero decir a todos ustedes que recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. A esta hora de la noche, 10:46, llega Melendi a las noches de Navegantes. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Y ahí teníamos a Sesh con esta canción, Lo Malo, uno de sus más recientes éxitos. Ya son las 10:53 y seguimos en Navegantes, lo mejor de la buena música y, por supuesto, tus artistas favoritos. Estamos a través de la 91.9 aquí en Madrid, nuestro dial en el FM, y también a través de las www.cautivaradio.com, en donde nos puedes escuchar en cualquier rincón del mundo. Señores, el programa de hoy está nombrado o llamado como ¿Qué pasaría si? Ese es el nombre, ¿Qué pasaría si? Y lo primero que les voy a indicar es ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pasas un año sin bañarse? Yo sé que muchos de ustedes, y cuando está haciendo mucho frío aquí, por ejemplo, en España o en la ciudad de Madrid, seguramente han contemplado la posibilidad de no bañarse. Pero que no lo hagas un día, que no lo hagas dos días, pues de pronto estaría normal. Vamos a dividir en este caso la sección en tres etapas. ¿Qué pasaría si pasas un año sin bañarte? ¿Qué pasaría en la primera semana? ¿Qué pasaría en el primer mes? ¿Qué pasaría a los seis meses? Y, por supuesto, para finalizar, ¿qué pasaría al cumplir el año? Pues les cuento, señores, que en la primera semana, obviamente, como me imagino que muchos de ustedes ya sabrán, los primeros afectados van a ser las personas que te rodeen, obviamente, que te rodean. Vas a tener un olor totalmente nauseabundo, un olor repulsivo, en donde efectivamente vas a tener a más de una o uno rendido a tus pies, pero no va a ser precisamente por tu belleza, sino por tu olor. Yo creo que incluso puedes generar mareos en esas personas que estén cerca de ti. Obviamente vas a producir, te va a ver tu rostro bastante brilloso porque vas a tener mucha acumulación de grasa y otros lugares como por ejemplo las axilas y por supuesto las entrepiernas se van a ver también muy afectadas por la producción excesiva de grasa. Esto va a ser solamente en la primera semana, en donde las consecuencias las pagarán las personas que están a tu alrededor. Pasado un mes de no bañarte, pues todo va a ir a peor. Señores, les comento que van a empezar a aparecer en tu piel algunos granos. Realmente estos granos van a venir derivados de la acumulación de sucio, de grasa que vas a tener en el cuerpo. Van a ser estas protuberancias que van a estar por lo general llenas de pus. Sí. Y también en tu cabello, en tu cabeza, pues vas a ser el ámbito perfecto gracias a la suciedad y a la acumulación de grasa que vas a tener en la cabeza para que vivan ciertos animales rastreros, como por ejemplo piojos, larvas y también incluso gusanos. Esos harán parte de tu compañía, ya que quizás a estas alturas no habrá nadie que se te acerque. Lo bueno de todo esto es que no vas a estar solo. La picazón o el picor en tu cabeza va a ser muy, pero muy excesivo, que no te va a dejar estar tranquilo, por lo menos no mientras estés consciente del dolor y del picor que vas a tener en tu cabeza. Hasta este momento, las condiciones físicas, o mejor dicho, las afectaciones físicas, solamente las vas a ver por el tema de los granos que te van a salir en varias partes del cuerpo. Pasado 6 meses de no bañarte, todo esto está basado en estudios, obviamente, que han realizado en qué pasaría si sucediera esto. No, realmente no han comprobado que ninguna persona lo haya pasado. Yo sé que hay personas que duran mucho tiempo sin bañarte, más de todo o más que todas estas personas que viven en la calle, las personas que conocemos como en la indigencia, duran mucho tiempo, sin embargo, algo hacen en cuanto a su higiene, ya sea que se limpien un poco con agua, en fin, pero no tardan tanto tiempo sin hacerlo. Así que este estudio está basado en una persona que definitivamente no haga nada en cuanto a su higiene durante estos un año exactamente. Pasados 6 meses, señores, las cosas se van a complicar. Lo que habíamos visto como pequeños granos o algunos granos en algunos sectores del cuerpo van a pasar a ser mucho mayores. El picor en todo el cuerpo va a ser muy excesivo. El olor, ya ni hablemos del olor. Y van a pasar de granos a grandes especies de manchas, como unas especies de mapas en ciertos sectores de tu cuerpo, por no decirlos en todo, que van a ser muy, pero muy molestos. Realmente se dice en este estudio que he estado leyendo que básicamente las consecuencias o el picor y el ardor que vas a percibir realmente no son soportables por la especie humana. Por alguna razón son muy difíciles de controlar. Sin embargo, si a pesar de todo esto tú decides seguir en esta aventura bastante, ¿cómo podríamos llamarla? Bastante curiosa o bastante olorosa incluso. Les cuento que si una persona llegase a durar un año sin bañarse, lo primero es que el olor sería insoportable, que no podría estar incluso viviendo en sociedad. Es decir, no podrías vivir incluso en un piso en donde tuvieras vecinos porque el olor va a sobrepasar las barreras, obviamente, de tu piso. Lo segundo que debes tener en cuenta es que tu cabeza, en este caso, va a estar no solamente cubierta por todos los insectos que ya te he dicho, sino además por una gran capa de caspa y de sebo producida por la falta de baño, por la falta de higiene. Y en este caso, la caspa caería, digamos, cualquier movimiento haría que saliera mucha, mucha caspa de tu cabeza. Lo más importante de todo esto es que ya las afectaciones van directamente a tu salud y, por supuesto, pueden poner en riesgo tu vida. La piel, gracias a toda la acumulación de bacterias y de grasa que tienes, se va a colocar muy sensible, se va a poner muy sensible, y esto acompañado del picor que vas a tener en todo el cuerpo, vas a hacer que con el más mínimo ¿cómo se le llama el término? Cuando nos rascamos, ¿sí? Con el más mínimo roce de tu piel con cualquier uña, incluso con las yemas de tus dedos, va a ser muy frágil y se va a romper la piel. Y esto acompañado de que la piel va a estar llena de hongos, de insectos y de todo tipo de bacteria, pues se va a facilitar para que estas bacterias entren a tu torrente sanguíneo y, por supuesto, te puedan producir la muerte. Así que más allá de un tema estético, de un tema, digamos, de olores, el hecho de no bañarte durante un espacio prolongado de tiempo puede poner en riesgo literalmente tu vida. Adicionalmente, si lo acompañamos con que así como no te haces higiene en tu cuerpo, pues supongo yo que una persona que asuma esta decisión tampoco lo haría, por lo menos en sus dientes, no se haga ninguna higiene a nivel dental, pues también te conllevaría a la pérdida de la mayoría, por no decir todas, tus dientes si pasas un espacio de un año sin hacerte ningún tipo de asepsia física. Así que todos los que nos están escuchando en este programa de hoy que se llama ¿Qué pasa si? En este caso estamos hablando, nuestro primer caso es ¿Qué pasa si duras un año sin bañarte? La recomendación es que nunca lo hagan. Yo soy compartidario de que uno se debe bañar por lo menos una vez al día. Pero si tú eres de esas personas que quieren conservar de pronto un poco del brillo en tu piel y crees que todos los productos en cuanto a jabones y en cuanto a productos lo que hacen es maltratar de cierta manera tu piel, pues está bien, no te bañes todos los días, pero bañate por lo menos a cada dos días o un día de por medio. Pero ya el pensar durar mucho tiempo sin bañarte, más allá de poner en riesgo tu vida de sociedad, porque no vas a tener amigos, nadie se te va a acercar y mucho menos vas a tener pareja, lo que también va a poner en riesgo es tu vida, señores. Recuerden que pone en riesgo tu vida porque son muchas las bacterias que van a estar viviendo sobre ti y que si llegan a entrar a tu torrente sanguíneo o a cualquier parte de tu cuerpo internamente, fácilmente podría producirte la muerte. Son las 11 y un minuto y estamos en Navegantes con Ángel J. Por supuesto conmigo a través de la 91.9 en el FM y a través de las www.cautivaradio.com. Recuerda que en Instagram y en Facebook nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Y a las 11 y 2 minutos de la noche llega a Navegantes los chicos de Camila. Con esta buena canción, Te Confieso, lo escuchamos a las 11 y 2 en Navegantes con Ángel J. Belinda, para tu riso. Estás escuchando Navegantes con Ángel J. Nuestra línea, recuerda, es la 681-688-654. Por ahí ya me están llegando mensajitos de todas las personas que están conectadas a Navegantes con Ángel J. Ya son las 11 y 13 y seguimos en nuestro programa de hoy. ¿Qué pasaría si? Hemos hablado en nuestro primer episodio de ¿qué pasaría si tardas o demoras un año sin bañarte? Las consecuencias pueden ser incluso mortales. Hay personas, bueno, algunos de nuestros oyentes nos han indicado de que han durado incluso dos o tres días sin bañarse. Ya para mí eso es una cochinada, lo siento. Siento mucho, pero bueno, nunca han pensado durar más de ese tiempo. Hay algunos oyentes que dicen que no lo hacen por pereza, por temas de frío, incluso por algunas personas porque han estado mal de salud y bueno, no han podido por sus propios medios bañarse y han durado este tiempo. Sin embargo, nunca han pensado, por lo menos mis oyentes, los oyentes de Navegantes, durar tanto tiempo sin hacerlo. Y la recomendación es que nunca lo piensen porque ya hemos visto cuáles pueden ser las consecuencias. Aprovecho para mandarle un saludito a nuestra querida amiga, una de nuestras fieles oyentes, a nuestra amiga Angie, que se encuentra en la ciudad de Cartagena, desde Colombia, y nos escucha a través de las www.cautivaradio.com. Angie, para ti un beso grande y feliz nosotros de que estés conectado como siempre a Navegantes. Señores, y seguimos en la noche de hoy hablando de qué pasaría si, y en este caso, qué pasaría si no duermes. Por ejemplo, una de los hábitos o de las necesidades más bien del cuerpo humano como lo es descansar. ¿Qué pasaría en este caso si no duermes? Te cuento, señores, que si al pasar las primeras 24 horas sin dormir, como quizás muchas personas lo han pasado, porque yo conozco mucha gente, incluso yo he pasado algunas veces 24 horas sin dormir, y notarás, por ejemplo, que las ojeras se marcan más, las arrugas se marcan más, por supuesto. También si tienes manchas, se notan mucho más las manchas. El cerebro, por supuesto, se pone mucho más lento. Y cosas que hacías con normalidad o con facilidad, por supuesto, ya no la vas a hacer con tanta facilidad. De cierta manera, el cerebro empieza a tomar malas decisiones y empiezas a caer en errores tontos. Además, comportamientos o habilidades tan fácil como, por ejemplo, tu atención, la memoria, incluso recordar ciertas cosas, el aprendizaje y otros digamos, de los procesos que haces naturalmente, diariamente, pues van a empezar a fallar de forma muy puntual si pasas solamente 24 horas sin dormir. Les cuento, señores, que si llegases a pasar 2 días sin dormir, las ojeras van a ser obviamente mucho más profundas, las manchas que tienes en la piel se van a ver mucho más resaltadas, en este caso el tono de tu piel va a ser amarillento, como si tuvieras algún tipo de en este caso, de problema relacionado con los riñones. Así aproximadamente o más o menos sería el tono de tu piel. Y por supuesto tu humor va a cambiar. En este caso vas a ser una persona muy irritable, una persona que con facilidad se va a irritar y por supuesto no va a tener, digamos, una buena relación con su entorno. Para finalizar, si llegas, digamos, a durar alrededor de 4 días despierto, vas a llegar a un punto en donde las alucinaciones, la desconexión con la realidad puede llegar fácilmente. Estamos hablando que vas a empezar a alucinar, vas a empezar a ver cosas donde no están, y es porque el cerebro de cierta manera se está desconectando, está tan cansado que se desconecta de la realidad y digamos el cuerpo está despierto pero el cerebro está dormido, por decirlo de alguna manera, o por lo menos está intentando dormir, y es allí donde tu desconexión con la realidad te puede poner a ver, digamos, cosas que no están en tu realidad, lo que llamamos como visiones o lo que llamamos también como cuando la persona alucina, que estás alucinando de cierta manera. Y obviamente las consecuencias que puede traer el hecho de no descansar, de no poner en funcionamiento o en descanso más bien tu cerebro y tu cuerpo, son desastrosas. Pongamos un ejemplo puntual, no sé, de cualquier electrodoméstico, vamos a una licuadora, por poner un ejemplo, una licuadora que tiene un motor, que vamos a comparar este motor con tu cerebro, y si tú esa licuadora la colocas en funcionamiento o la pones en funcionamiento durante muchas horas seguidas sin descansar, obviamente ese motor se va a fundir y va a dejar de funcionar la licuadora. Más o menos es lo que pasaría contigo si pasas prolongados lapsus de tiempos sin dormir. Básicamente tu motor, que en este caso sería tu cerebro, dejaría de funcionar de forma correcta, incluso podría generar, dejar de mandar las señales necesarias para que estés vivo y podría producirte la muerte. También es muy importante descansar, señores. Todo en la vida tiene, digamos, en los procesos naturales del cuerpo humano, tiene su importancia, pero descansar es uno de los más vitales. Si no hay descanso, no te puedes recargar de energía, no puedes avanzar. Ya he dicho que no solamente se afecta tu sistema cognitivo y tu sistema de aprendizaje y de atención, sino además también eres muy irritable y te afecta, por supuesto, socialmente. Así que, ¿qué pasaría si dejas de dormir? Eso a mí no me va a pasar, obviamente. Soy una de las personas que le gusta mucho dormir, que le gusta descansar. Lo digo por esto del cuidado, no porque sea una persona perezosa, ¿no? Sino que soy consciente de que si le exijo en el cuerpo durante el día, pues en la noche hay que descansar por lo menos sus 6 horas. Yo descanso 6 horas todos los días. Sé que habitualmente pues sugieren que sean 8 horas, pero yo con 6 horas creo que estoy bien. Obviamente, si tú tienes la oportunidad de descansar las 8 horas, pues hazlo de esa manera y así evitarás cualquier tipo de estas complicaciones. En este segmento hemos hablado de qué pasaría si tardas mucho tiempo sin dormir, y como siempre les he dicho, las consecuencias pueden ser garrafales, pueden ser desastrosas, señores. Señores, son las 11:19 y seguimos con lo mejor de la buena música aquí en Navegantes con Ángel J. Llegó el momento de darte una buena recomendación, y si estás pensando en viajar, te tengo la agencia de viajes. Es la agencia de viajes Cautiva Tours, la que pone a tus pies los destinos, los mejores destinos en cualquier rincón del mundo. Recuerda que puedes viajar o traer a los tuyos a España. Te damos las mejores cotizaciones y además una excelente, en este caso, una excelente asesoría frente a qué debe tener en cuenta un viajero antes de viajar. Los números de Cautiva Tour, si te quieres comunicar con ellos, los puedes hacer a través del 919-290-367 y también a través del 662-147-904. Este último es el WhatsApp, donde también puedes dejar un mensajito y pedir tu cotización. El horario de atención de viajes Cautiva Tours va desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas y luego desde las 16 hasta las 19. Allí estaba un completo equipo humano que está dispuesto a asesorarte y a darte las mejores opciones para que puedas cumplir el deseo de viajar o traer a los tuyos. Les decía en el día de ayer y quiero resaltarlos en esta noche. Y es el hecho de que si estás en Colombia específicamente, recuerda que puedes comprar tu billete con Viajes Cautiva Tours y hacer tu pago directamente en Colombia. Es una de las nuevas o de las novedades que trae Viajes Cautiva Tours para todos ustedes. Son las 11:21 y llegó y 21 de la noche y llegó el momento de la buena música, señores. Vamos a escuchar estas buenas canciones, dos canciones de lo último que está sonando y por supuesto de los éxitos más recientes que escuchamos en Navegantes con Ángel J. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Tú escuchas Cautiva Radio. Así, señores, si estás en el coche y escuchas estas buenas canciones, sin duda vas a estar escuchando la 91.9 del FM Cautiva Radio y por supuesto también si nos escuchas a través de las www.cautivaradio.com. Y a las 11:29 saludamos a nuestro querido director, a Cami Herrera, que como ya es habitual, bueno, me tenías abandonado durante esta semana, pero bueno, está por aquí reportándose. Cami, ¿qué tal el día? Muy bien, chicos, yo la verdad que muy contento de estar aquí nuevamente, aquí navegando con Ángel J, pero la verdad es que sí, te tenía abandonado, Ángel. Así es, ahora como andas en sintonía con cómo va el proyecto de Gente que Cautiva, es tu proyecto, ¿no? Sí, la verdad que muy motivado porque tengo mucho, bueno, ya tenemos bastantes entrevistas, incluso para mañana tenemos otra entrevista súper importante que les he hecho invitación directamente en mi programa. Ya mismo les traigo los daticos porque los tengo por aquí apuntados, pero se me olvidó. Vale, muy bien, Cami. Bueno, vamos a ser realistas, señores. He traído a Camilo Herrera directamente de una reunión que tenía muy importante. Le dije, Cami, tienes que estar aquí porque vamos a hablar de unos temas que te tocan directamente. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Cami, hemos hablado sobre qué pasaría o qué pasa, que ese es mi programa del día de hoy. ¿Qué pasaría si, más bien, en el primer caso, qué pasaría si tardas un año o demoras un año sin bañarte? Yo sé, tengo información de primera mano que tú eres una persona que puedes durar mucho tiempo sin bañarte. ¿Es cierto o no? Uy, quieto, ¿a quién le dijo usted esas cosas? Ah, yo tengo datos, sus Camilo. Fuentes, no, hay que mirar a ver dónde son esas fuentes. Aquí se da información seria y verídica. Verídica. Justamente por eso yo traigo directamente el personaje para que él nos diga si es cierto o no. No es cierto. ¿Cuánto es lo máximo que has estado sin bañarte, Camilo? Sinceramente, el máximo tiempo que he estado sin bañarme, a lo mejor 2 días. 2 días, ¿y por qué motivo? ¿Por decisión? Por causa de fuerza mayor, un día salí muy temprano en la madrugada desde Valencia porque venía para una conferencia muy importante aquí en Fitur. Sí. Y pues pasé todo el día en Fitur, andando en reuniones, haciendo cosas, porque en ese tiempo todavía no estábamos aquí con Cautiva Tours aquí en Madrid. Entonces, andé todo el día. En la noche tuve la desgracia de que cuando venía hubo un temporal de nieve, me quedé atrapado en carretera. Ya. Prácticamente un día. Creo que fue la peor experiencia que pude haber vivido porque el coche en el que veníamos se metió en una... ¿cómo se llama eso? Al lado de la carretera se quedó pues como atascado. ¿Como en una canaleta? Sí, en una canaleta, sí. Y se quedó atascado, tenía hambre, tenía frío. Y no olías muy bien. Lo importante de todo esto es que recuerden todos los que están aquí en España y los que no están en España, que por lo general los animales salvajes aprovechan cuando las personas quedan atrapados en este tipo de actividades para acercarse y por supuesto comérselos. En este caso Camilo contó con la fortuna de estar varios días sin bañar y tuvo todos los animales ahuyentados. Gracias a Dios, porque el único animal que había en el coche era mi mujer, que estaba que se moría de la rabia. Y lógicamente, pues hombre, sufría un poco por ella porque claro, hacía mucho frío. La gasolina también se estaba agotando. No podíamos movernos, o sea que... Pero bueno, afortunadamente estamos aquí. Sobreviviste. Como dice, mala hierba nunca muere. Así es. Cami, y el otro dato que estábamos hablando, el otro tema que estábamos hablando es de las... no dormir durante prolongadas horas o durante mucho tiempo. Hablábamos de que no solamente te traía afectaciones físicas porque se te deterioraban los ojos, se te prolongaban las ojeras, las arrugas, sino que además te traía problemas cognitivos o problemas en cuanto a que por lo menos pensabas más lento, tomabas malas decisiones, tenías mal humor. ¿Cuánto tiempo has estado tú sin dormir seguidamente? Seguido sin dormir también 2 días. 2 días seguidos. Sí, en realidad que bueno, yo antes de empezar con el proyecto y de empezar con Cautiva Tours, era vigilante. Okay. O sea, era agente de seguridad cuidando unas obras y bueno, cuidando cosas en la noche. Pero de día también tenía mi trabajo normal, que trabajaba en una empresa de importaciones. Entonces tenía mi jornada laboral durante el día. Durante el día y trabajabas en la noche. Y trabajaba en la noche. Entonces eran esas horas extra que uno, tú decías, bueno, voy a trabajar porque necesito dinerito, porque necesito estar ahorrando y tal, pues justamente para el proyecto, ¿no? Ok. Entonces me esforzaba mucho y en realidad muchas veces llegué a pasar 2 días sin dormir. Y sinceramente, Ángel, te confieso, aquí va Confesiones de Cautiva Radio. Aquí entre tú y yo, que nadie nos está escuchando. Seguramente nadie nos escucha. Ok. Yo personalmente soy una persona que me encanta dormir. Duermo, puedo dormir día y noche si me lo propongo. De verdad que me encanta. Pero desafortunadamente soy una persona que duerme poco, porque siempre soy una persona que me acuesto muy tarde, 3, 4 de la mañana. Me consta. Y luego pues me despierto a eso de las 9, 10 de la mañana. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan, Angelito. Son cosas que son, creo que son, bueno, momentos en que vamos viviendo y que nos toca de momento, porque afortunadamente contamos con salud y afortunadamente pues contamos con trabajo. Así es, Camilo, contamos con salud y contamos con trabajo, pero es muy importante que todos ustedes tengan claro, y el mensaje de la noche de hoy es no hacerlo, Camilo, no prolongarse, darle el espacio a dormir, a descansar, a desconectarse, justamente para que te recargues de energía y puedas seguir avanzando de la forma correcta. Bueno, yo soy una persona muy enérgica, medio loquito, pero bueno, pero eso no pasa nada, eso la gente lo acepta igual. Bueno, Cami, vamos a aprovechar, Cami, a mandar saluditos a esta hora de la noche. Son las 11:34 y mandamos saludos a nuestra amiga Yelisa Villafaña. Bueno, me corrigen si el nombre no lo estoy pronunciando de forma correcta. Según yo, se llama Yelisa Villafaña. Así que para ti, Yelisa, si nos estás escuchando, un beso grande, que te mandamos saludos desde aquí, desde España, para donde te encuentras, y nosotros felices de que estés conectado a Navegantes. Y me mandas un mensajito y me corriges si la pronunciación en este caso no es correcta, Cami. Yelisa Villafaña, ¿le vas a mandar algún saludo? Sí, a esta un chica? Saludo muy cordial. Espero que estés disfrutando de este programa. Y nada, cuéntanos tú también, ¿cuánto es el tiempo que te has quedado sin bañar? No mienta. Yo pensé que ibas a decir sin dormir. Mire, o sea, si es una chica, es más, se le facilita más hablar de no dormir a no bañarse. Yo he conocido amigas que, bueno, que tarda mucho tiempo sin bañarse. Sí. Bueno, eso entre gente cochina se entiende. Recuerda, Yelisa, que si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 681-688-654. Esta es nuestra línea oficial donde nos puedes mandar incluso un mensajito de WhatsApp, llamarnos o dejarnos un audio para que todo el mundo se entere de Camilo quiere saber específicamente cuánto tiempo has tardado sin bañarte. Y también sin dormir, hombre, también. Es que usted no me deja terminar. Usted piensa que yo soy así de malo. Bueno, tenemos también una querida oyente que se encuentra directamente en Torrevieja, aquí en España, se llama Paula. Le mandamos un beso grande a Paula y nosotros felices también de que esté conectada como siempre a las noches de Navegantes. Saluditos, Paula, encantado. Bueno, señores, nos vamos con la buena música. Son las 11:36 y llegó el momento de escuchar una canción que no podríamos decir que es un clásico, Cami, porque todavía no tiene muchos años, pero sí fue una canción que hace algunos años atrás sonó mucho. La hace Enrique Iglesias junto a los chicos de Gente de Zona. Se llama Bailando y la escuchamos a las 11:36 en Navegantes. Bailando. Cami. Señores, son las 11:47 y seguimos en Navegantes. Ya estamos cerquita de que el reloj marque las 00. Estamos exactamente a 13 minutos para que el calendario pase a 26. Y nos queda solamente, Cami, nos quedarían 3 días para que se acabe este mes de febrero. Y es un mes largo. Recuerda que el mes de febrero normalmente tiene solamente 28, pero estamos en año bisiesto y se extiende hasta el 29 y nos quedan 3 días. ¿Cómo te parece lo que ha recorrido este, o lo que va recorrido este año 2020, de 2020? Este año 2020 para mí ha sido todo un reto y la verdad que me gusta. Va con muy buenos proyectos, con muy buenas iniciativas, así que yo estoy muy contento por él. Incluso el mes de diciembre para mí, a mí me trató mal. ¿Te trató mal el mes de diciembre? Me trató mal el mes de diciembre. Ay, pobrecito. Me dijo, bueno, básicamente pues no, las cosas como que no me salieron muy bien, nadie me quería, no recibí todos regalos. Te odiaba. Sí, todos me odiaban, no recibí ni regalo el 24 de diciembre. Yo creo que me porté mal el año. Yo sí creo, porque justamente diciembre es el donde tú recoges todo lo que sembraste en el año. Será. Pero este año te ha ido muy bien. Les cuento, sí, señores, que, bueno, aquí intimidades de nuestro querido director, esta semana llegó con un bolso que está avaluado aproximadamente sobre, no voy a hablar de cifras, pero son varios euros, señores, que les regalaron por San Valentín. Así que este año te quieren un poquito más. Oiga, sí, este año ya como que inició como que así, como muy querido, como que me prestan más atención. Tanto así, imagínate a mi amigo Ángel, que quiero aprovechar para mandar saludos a María Claudia, que está allí en Valencia, una cantante supremamente, sí, importante. Luego te la traeré para que la entrevistemos por aquí, supuesto, en Cautiva Radio y en exclusiva con Navegantes, con Ángel J. Así es. Pues resulta de que ella pues está escuchando nuestro programa, una fiel oyente. Muchísimas gracias, María Claudia. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la distancia. Me comenta de que llevó 2 días sin bañarse. Llegó por el tiempo máximo. Pero adivina, es que eso no es lo curioso, los 2 días. ¿Sí, no? Adivina por qué no se bañó en esos 2 días. Porque le dio pereza o porque estaba trabajando. O como tú, se quedó atrapada en la nieve, ¿no? Pues no, la señora dice que andaba de fiesta, de rumba, de parranda. ¿Y durante 2 días no se bañó en la fiesta? No, ¿se imagina el fiestón que esta mujer se pegó? Pues yo también me imagino eso, y con todo el respeto que se merece nuestra querida amiga María Claudia, pero cuando uno está de fiesta, uno suda, Cami, uno tiene... Espero que no haya ligado. Un beso grande para ti, María Claudia. Nosotros felices, como siempre, que y estés conectada. El tiempo máximo que quedó sin dormir fueron 3 días porque estaba enfermita. Pues ella, aquí entre nos, pues ella ha padecido un cáncer. Sí. Que afortunadamente pues aún no está tratando, pero afortunadamente pues lo que es la medicación y eso le hizo muy bien. Entonces, muy bien por ella. Y luego pues hay otros que se rehusan un poquito como a mandar esa información. Para no revelar, exacto, lo cochino que son. Exacto, tal cual. Mi amiga Juliet, por ejemplo, que nos escucha desde Las Flores, ¿puede ser? Sí. Dice que un saludo bien grande, que está escuchando el programa, pero que no se atreve a decir los días que se ha quedado sin bañarse. Bueno, por ya, algo será. Ya, Juliet, sabemos que supera los 10 días. Juliet, un beso grande para ti. No nos importa, nosotros aceptamos a todos nuestros oyentes, claro, independientemente si se bañan o no. Aquí los queremos a todos. También saludos a William Wolf, que nos escucha directamente desde Villaverde. A Laura Castillo, que está por allí, por la zona de Urgel. Un saludo bien grande para ella. También para Ángela Morales, que se encuentra ahorita en Getafe. Así es, señores, para todos ustedes. Nosotros estamos contentos de que estén conectados a Navegantes en esta noche, donde estamos hablando de qué pasaría si pasas un año sin dormir o mucho tiempo sin dormir. Y también qué pasaría, bueno, un año sin dormir no se puede definitivamente. No, definitivamente. Pero un año sin bañarse, supuestamente estudios dicen qué puede suceder si pasas un año sin bañarse. Bueno, yo solamente digo una cosa y voy a hacer énfasis aquí, un pequeño paréntesis. Sí. Yo sinceramente, Ángel, yo no soy capaz de aguantar un día sin bañarme. Pues es que es lo que yo les decía a todos los oyentes. Un día sin bañarse, o sea, normalmente, o lo que yo digo es que uno se tiene que bañar diariamente. Lo que hablábamos antes fuera de micrófonos. Cuando pasas un día sin bañarte, ya, por ejemplo, en mi caso me siento pesado, me siento con piquiña o picor por todos lados. Con roña. Sí. Ahora imagínate durante 2 días, 3, 4 o mucho más tiempo. Uy, no, yo no soy capaz. Yo te aseguro que a veces en las horas de la tarde ya me siento así sofocado cuando trabajo así mucho, que tengo que andar demasiado para arriba y para abajo. En la tarde, yo, obligatorio, porque es que de verdad, sobre todo en los meses de verano. Ah, no. Por ahí escuché también un comentario de alguien que nos saluda desde allí, desde Cartagena, ¿puede ser? Desde Barranquilla. Desde, sí, Barranquilla. Un saludo para la gente de Barranquilla que está sintonizada ahí en Cautiva Radio. A través de las 3w.cautivaradio.com nos decía nuestra amiga que acabábamos de saludar, nuestra amiga, por acá tengo el nombre, pero bueno, mientras tanto voy buscando el nombre, les cuento que ella decía, acá nos tenemos que bañar todos los días, y es muy cierto, con el tema, verdad, del clima en Barranquilla es necesario, es indispensable, fundamental bañarse. Otra cosa muy importante también, porque cuando tú te metes al mar también es incómodo. Tú no te puedes quedar con esa agua del mar puesta, porque la verdad que incomoda mucho. No sé si tengo razón, Ángel. Por supuesto, Camila, las aguas, Yelisa es el nombre de nuestra amiga, vamos a confirmarlo por acá, efectivamente ese es su nombre, y Yelisa, así es, Yelisa. Es la que nos decía desde Barranquilla que no es necesario u obligatorio bañarse, en este caso, en Barranquilla. Y lo que tú decías, Cami, el agua del mar tiene altas concentraciones de sal, y obviamente si no te quitas este agua de encima o los residuos de sal, pues también te pueden generar piquiñas, incluso ronchas en la piel. Así que por eso la recomendación a las personas cuando van a la playa, además del sol, por el tema del bloqueador solar, pues también que el bloqueador de cierta manera también te ayuda a aislar lo que es el agua de tu piel directamente. Oiga, aprovechando eso, Angelito, ya se acerca el verano, bueno, ya se acerca lo que es la primavera, ¿cierto? Así es. Pero Cautivator se adelanta todo. ¿Por qué? Porque Navegantes con Ángel Jay es patrocinado por Viajes Cautivator, una agencia de viajes que te pone a tus pies todos los destinos y tiene ofertas de billetes aéreos a cualquier parte del mundo. Viaja o trae a los tuyos con Cautiva Tours. Tenemos asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta tu próximo viaje al 919-290-367 o al WhatsApp 662-147-904. Estamos ubicados en la calle Ascao 58 Bajo. Si quieres viajar fácil y seguro, viaja con Cautiva Tours. No importa si estás en Colombia, pilas, agreguen nuestro WhatsApp, que es el 662-147-904. Si se quieren ir a pasar vacaciones, Angelito, ya sabe, para que invite a todos sus oyentes de allí, desde Barranquilla. Desde Barranquilla y también desde Cartagena. Cami, te están mandando directamente saludos a ti. Me dicen, voy a leer textualmente lo que me dicen. Saludos a Cami, saludamos a Cami de parte de Angie Isabel. No sé si te acuerdas de nuestra amiga Angie Isabel, que tuviste un día donde tuviste un romance. Ay, un romance. Amiga Angélica. Bueno, y te dice que está cordialmente la invitación y se puso un poco celosa. Ya tú sabes que ella es celosa, entonces, porque hablábamos de las playas de Barranquilla y no hablábamos de las playas de Cartagena. Y te invita cordialmente para que visites las playas de Cartagena. Le voy a decir un secreto. Cuéntamelo todo. Un poco tóxica. ¿Quién es tóxica, Angie o las playas? No sé. Angie, te han dicho tóxica, no sé. Yo, eso ya lo arreglan ustedes si fuera de micrófono, porque el programa no me lo van a tomar ahora aquí de ring de boxeo. Mentira, Angie. Un saludo bien grande para ti. Me alegra mucho que nos estés escuchando y claro que sí. Cuando vaya a Colombia tengo que ir a visitar esas playas de Cartagena para que vamos a dar una vuelta y me enseñes todas las maravillas de allí, de Colombia. ¿Tú conoces Cartagena, Cami? No tengo la fortuna. No tienes la fortuna. Bueno, entonces no sé si con decirle tóxica a Angie, no sé si te vaya a hacer el tour por Cartagena ahora que vas a ir en estos meses, sé que vas a ir en estos próximos meses, porque bueno, yo creo que ya esa relación de ustedes murió con ese comentario, pero a pesar de que Angie no te acompañe, te invito a que vayas a mi ciudad, a Cartagena, y visites este mágico lugar realmente. Yo sé que Angie me va a acompañar porque Angie y yo tenemos una relación muy estrecha y no la olvido jamás. Siempre la recordamos con mucho amor y cariño, porque nos escucha desde allí, desde Cartagena, y nuestra fiel oyente. Así es, señores. Recuerdan que todos los que no están aquí en Madrid, nos puedes escuchar a través de la www.cautivaradio.com y ahí nos escuchas en cualquier rincón del mundo. Nos vamos a escuchar la última canción de la noche y enseguida regresamos para despedirnos, porque ya está faltando solamente 5 minutos para que el reloj marque las 00. Y a esta hora de la noche, uno de los últimos temas que hemos tocado aquí en Cautiva Radio, uno de los temas más recientes, lo hace Reik junto a Farruko y Camilo. ¿Es el que dice faltan 5 palabras? No, es otro, Camilo. Ahora lo escuchas. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Tú me preguntas que si me interesa. Señores, llegamos al final de Navegantes. Ya son las 11:59. Para mí, como siempre, un placer estar durante estas 2 horas con lo mejor del pop. Cami, vamos a despedirnos de todas esas personas que nos están escuchando y que sepan que mañana puntual la cita va desde las 10 hasta las 00. Sí, señores. Recuerden que mañana a partir de las 10 de la noche está Navegantes con Ángel Jay y estamos aquí para disfrutar del mejor pop en español. Así es que a mí también invita, por favor, que nos escuchen o que se escuchen a través de tu programa. Claro que sí, mira, mi programa es a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Estamos de lunes a jueves en Gente que Cautiva. Hablamos de las personas que hacen algo positivo por la humanidad, que hacen obras buenas. También incluso tenemos artistas invitados, los cuales intentamos nosotros apoyar en su carrera. Justamente el día de mañana tenemos una super entrevista con la orquesta orquesta La Fuga, que está presentando su nuevo disco. Les invito a que los escuchen, lo escuchen directamente en el canal de YouTube. O bueno, si ya está en YouTube. Ya mismo te doy el nombre, Angelito. ¿Me vas a dar el nombre de la orquesta o de cómo consiguen a estos chicos en YouTube? No, el nombre del disco que están promocionando. Ah, perfecto. Señores, ya son las 11:00. Recuerden que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Y por supuesto, un saludo cordial a todos los que nos escuchan a través de las www.cautivaradio.com. El disco que se llama A Mí Me Va Bien, de la orquesta La Fuga. A Mí Me Va Bien, de la orquesta La Fuga. Pueden buscarlo en YouTube. Y estos son los artistas invitados que tiene Camilo mañana en su programa Gente que Cautiva. Exacto, así que si quieren también más información, no se pierdan mañana de 7 a 8 de la noche mi programa Gente que Cautiva, para que hablemos un poquito y conozcan un poquito más de estos artistas que traen un tema. Oiga, es una salsa romántica, esa rica, Angelito. De bailar así apretadito. De bailar apretadito, así para apretarla, bien bueno. Bueno, Gami, entonces despídete de toda la gente que te escucha y que pues, va a dormir, ya va a dormir pensando en esa salsa romántica. Un saludo para todos, muchas gracias por la sintonía. Recuerden que mañana los esperamos aquí. Cuídense mucho, que tengan todos una feliz noche. Recuerden bañarse, señores, bañarse dormir. Todos los días. Y dormir también, porque es muy importante para poder rendir al día siguiente. Un saludo especial para Angélica, que nos escucha desde 10 de Cartagena. Angélica, yo te voy a traer para acá, para España, un día de estos primeras, para que des una vuelta conmigo en la playa La Malvarrosa, aquí en Valencia. Aquí en Valencia, señores, yo también me despido. Para mí, como siempre, un placer haberlos acompañado durante estas dos horas con lo mejor del pop y los artistas del momento. Mañana puntualito, nuestra cita va desde las 10 hasta las 00. Nos escuchamos mañana. Angelito, dímelo. ¿Cómo se llama ese disco? Dímelo, este disco se llama Aguardiente, Cami. Aguardiente, uy, rico. O sea, justamente... ¿En la costa toman aguardiente? Sí, claro. Allá tomamos hasta agua bendita, si no la colocan. Ahora vale publicidad, ¿qué marca? No, allá por lo menos, no sé si tú... ¿Ron Medellín? Ron, sí. ¿Aguardiente antioqueño puede ser? Y aguardiente antioqueño. Sí, es que yo como no tomo tanto, yo confundo el ron con el aguardiente. Pero sí, aguardiente antioqueño. ¿Qué le gusta a Angélica, tú que la conoces más? Angie, ella toma cerveza, Águila. Ah, mira, Águila. Bueno, Light. Pues nada, así algo sabrosito, relajadito. Mi Angélica, cuídate mucho, feliz noche. Aquí lo dejamos con este aguardientazo. Así es, señores. Chao, chao.